El día 7, el Comité Preparatorio Norteño de la Conferencia Pannacional para la Paz y la Reunificación de la Patria y el Progreso de las Relaciones Norte-Sur hizo pública una información que señala como sigue. Ahora, cuando en Surcorea y en ultramar se eleva el vigor de que oponerse y rechazar las maquinaciones de Estados Unidos y sus títeres surcoreanos tendentes a desatar una guerra e incitar la confrontación contra Norcorea y exigir la mejora de las relaciones intercoreanas, se desarrollan con vigor los preparativos para el Encuentro Pannacional por la Reunificación. La Dirección Sureña de la Alianza Pannacional por la Reunificación de la Patria formó el 25 de marzo pasado su comité preparatorio por dicha conferencia pannacional y tomó la decisión de ponerse a la cabeza en su empeño. En las provincias Gyeongsang del Sur y Gyeonggi y la ciudad Gwangju y otros lugares de Surcorea, se promueve con animación la labor para crear similares comités regionales, mientras que en todo el territorio surcoreano, incluidos Seúl y Busan, cobra auge la fuerte contienda de la población contra los ejercicios militares conjuntos de los yanquis y los belicistas fantoches y en demanda de la paz de la península coreana y la mejora de las relaciones norte-sur. También la Federación General de los Sindicatos Democráticos y la de Sindicatos Surcoreanos se incorporan de modo activo a la constitución de similar organización obrera Norte-Sur y las organizaciones de coreanos y figuras distinguidas residentes en Japón, China, Estados Unidos y otras partes del mundo se han levantado en esta campaña. En tal circunstancia, se realizará a mediados de abril en Shenyang de China la reunión del Comité Conjunto de Expertos del Norte, el Sur y en Ultramar para la Conferencia Pannacional.